Me da pena cómo estáis dejando el planeta, tierra, tanto católicos como protestantes, porque en vez de buscar a Cristo no hacéis más que apoyar a los ricos, a los que fabrican armas, a los políticos y a los especuladores diplomáticos que provocan las guerras, al tiempo que día a día en el tercer mundo miles de personas mueren de hambre. Tú como jefe de la Iglesia Católica, ya es hora de que pongas freno a todo esto, que provoca miles de situaciones tan absurdas como que aquí en España es más interesante analizar una piedra para ver si ha venido de Marte o de otro planeta que la llamada de una mujer que pide recursos a la seguridad social, ya que se encuentra postrada en camas entubada desde hace más de 10 años. Su habitación es una UCI y su familia se ha convertido en un equipo médico a su servicio. A ver si acabáis con esta injusticia social. Sobre todo reuníos todos los jefes de las religiones y empezad a ser pobres como Jesús. ¿No os parece que habéis manipulado ya bastantes mentes? ¿De qué tenéis miedo? ¿De que la gente piense por ella misma? Buscad a Cristo de verdad. Estos días le han dado la medalla al trabajo a un empresario. ¿Quién se la merece más? ¿El empresario o los obreros que han hecho posible su enriquecimiento? ¿De qué sirven tus salidas a la Plaza de San Pedro y tus discursos sobre volver a la pobreza si no empezáis por vosotros mismos? Empieza pues abandonando el cargo de santidad de vicario de Cristo en la tierra y deja de hacer el juego a los ricos y poderosos, mientras que a los pobres ni siquiera los recibes en audiencia. José Luis Márquez Ramos, Balsaray, Barcelona. ¿Y esto, país? Yo voy a hacer una fotocopia. ¿Quién es esta fotocopia? Fantástico. Qué fuerte. José, ¿has traído la copia? ¿De qué? De la de ayer. Mide mi carta. Hostias. No la has traído. Es la más importante. Estoy esperando de aquí para... No. Has enviado. Las he enviado, he sacado unas cuantas copias. ¿Y pero... dónde están las copias? Están en casa. ¿Y aquí no? ¿Ninguna? No hay ninguna que está, no. Es que la he metido en un desto y no. ¿Un desto? En un sobre y no me acordaba. Siempre me paseo con la mochila y hoy no la traigo. ¿De dónde es el desto de Tony? Pobres del mundo, despertad. Papá, ¿por qué ricos y nosotros somos pobres? Hijo, la naturaleza del ser humano le implica tener que comer, vestirse y un techo con el que cobijarse. Todo lo demás sobra, ya que si tú quisieras dos o tres techos, tendrías que quitárselos a alguien. Fíjate en un empresario, tiene una empresa donde trabajan 10 obreros y obtiene unos beneficios netos de 50 millones de pesetas al año. El empresario, por convenio, reparte 10 millones, paga de beneficios, paga extras, etc. Y él se queda con 40 millones fruto del trabajo de los obreros. Papá, ¿y por qué dices que se lo queda si la empresa es suya? Porque él solo es humanamente imposible que produzca lo que estos 10 obreros han producido. Por lo tanto, tendrían que repartir beneficios a todos. Papá, ¿y por qué ni los sindicatos ni los partidos de izquierda lo denuncian? Porque a ellos les paga el Estado, y el Estado está dominado por el capital. Llámense bancos, grandes empresas, curia religiosa de todo tipo y calaña, y te hacen la gran comedia de la democracia, derechos constitucionales, etc. Mira, hijo, por ejemplo, siempre te hablan de moderación salarial, pero solo la nuestra, la de los pobres, los que cobramos sueldos de miseria, nos bajan el paro hasta límites insospechados, gente durmiendo en los bancos en la calle y en los pasillos del metro o en las callejuelas, pero nadie dice de poner un tope a los beneficios empresariales. Papá, ¿entonces qué tenemos que hacer? ¿Ir a la huelga? No, hijo, este es el error más grande que hay entre los obreros. Y estas son algunas de las medidas a tomar a corto plazo, con un éxito asegurado en 5 días. Primero, sacar todo el dinero que tienen los obreros ahorrados en el banco o cajas de ahorro, a fin de dejar a los bancos sin liquidez y provocar su quiebra. Segundo, no utilizar el automóvil privado a fin de no consumir gasolina, a fin de colapsar el comercio más importante del mundo y dejar en bancarrota los mercados bursátiles. Tercero, darse de baja de todas las religiones y sectas, a fin de que los líderes religiosos, ante el miedo de perder a sus fieles y a la autoridad sobre estos, obliguen a los poderosos y ricos a una justa distribución de la riqueza. Cuarto, no jugar a nada, loterías, cupones, quinielas, bingos, casinos, etc. Quinto, no consumir alcohol, preferentemente en locales públicos. Sexto, intentar reducir a la mitad el consumo de tabaco. Analizar el estado de ansiedad discutiendo con los otros trabajadores las formas de acabar con la explotación. Séptimo, reducir al mínimo el consumo de electricidad, teléfono, etc. Octavo, no salir de compras superfluas, vestidos, objetos de regalo, etc. Noveno, no hacer horas extras, ni aceptar destajos, ni estar pluriempleado. Luego, a largo plazo. Primero, no traer hijos al mundo para no traer más parados o mano de obra barata. Segundo, declararse insumiso. No quieras ser carne de cañón. Tercero, no hacerse voluntario en ninguna organización ni OMS, ni hacer la prestación social sustitutoria, ya que es mano de obra gratis que el Estado se ahorra sin ofertar puestos de trabajo. Cuarto, no votar ni pertenecer a ningún partido político ni sindicato, ya que si medidas como estas las tenemos que proponer nosotros los obreros sin estudio, ¿de qué sirven estos organismos políticos? Quinto, no participar en mesas electorales para no hacerles el juego de la falsa libertad democrática. Pero papá, ¿esto no hundirá al Estado? No, no te preocupes, hijo mío. Estos bandoleros, si quieren, lo arreglan en 15 días. Remugarán, protestarán, dirán que es una utopía, amenazarán con despidos multitudinarios, con quitar las pensiones a los ancianos, con la quiebra del país, con quedar descolgados de Europa, pero no les quedará más remedio que hacer justicia de una vez por todas, ya que es una vergüenza absoluta que una viuda con dos hijos tenga que vivir con 40.000 pesetas de pensión de un hombre que ha trabajado toda su vida como un cabrón. Le dan 60.000 pesetas para él y a su mujer. Eso si no tiene algún hijo en paro, y si este pensionista no ha cotizado lo suficiente, la pensión puede ser de 15.000 pesetas. Y estos buitres de cuello pelado dedican lo que no creen, porque ellos mismos serían los primeros que pondrían el grito en el cielo si tuviesen que vivir con la miseria a la que ellos mismos someten al pueblo. Papá, entonces, ¿cómo tiene que vivir un hombre? Es muy sencillo, hijo, vivir como un auténtico cristiano, como enseñaba Jesús el carpintero, que todo se resume en no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. No te gusta que te exploten, no explotes. No te gusta que te roben, no robes. No te gusta que te engañen, no engañes. No te gusta sufrir, no hagas sufrir a nadie, absolutamente a nadie en todo el mundo, salvo que sea un enfermo mental, te gusta que lo traten mal. La vida es así de simple. Antonio José Zamora y Antonio Canal. Bien, esto de la conferencia de Tony Colón, que solamente son dos líneas, ¿quién lo tiene? Conferencia sobre filosofía y finalidad del yoga. Imparte Antonio Colón Mejader, profesor de yoga por internacional, Sivananda Yoga Vedanta Center, discípulo directo de Swami Vishnudevananda. Miércoles, día 21 de enero, a las 8:30, la Asociación Cultural Chakra. Un momento, que a las 3 quería hablar. Bien, Maister, no puedo leer el mensaje. ¿No puede leer mi mensaje, Esther? No está. Está mal apretado. Esther dice que no está. ¿Eh? Que no está. ¿Y quién ha respondido eso? Pero Benji Castro. Ateos, religiones y cristianos. En general, los ateos lo son de los dioses muertos que predican las religiones. Pero si tenemos presente al infinito universo y a todos los seres vivos, seres humanos, animales, plantas, etc., vemos que alguien o algo ha hecho posible la existencia de todo lo que vive, incluidos los mundos, soles, estrellas, etc. Aquí, en este mundo, los seres humanos, vemos claramente que nadie se ha creado a sí mismo, porque si de forma natural la madre está pariendo al hijo, también alguien parió a la madre, llegando al principio de que alguien o algo tuvo que ser lo primero, Y una de dos, o alguien creó primero a esto, o esto se creó a sí mismo. No podemos, pues, negar a nuestro Creador, al cual llamamos Dios. Vemos, pues, que todas las religiones en este mundo, en lugar de predicar la sencillez de estas cosas, lo han complicado y han confundido a millones y millones de personas. Es lógico, pues, que haya ateos. Pero estamos aquí presentes, gente pobre, obreros y obreras que procuramos vivir y predicar el mensaje que Cristo, a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dio al mundo, ahora hace casi 2000 años. Este mensaje es sencillamente buscar cada ser humano en sí mismo al espíritu de nuestro Creador. Los cristianos llamamos Cristo. De esta forma tan sencilla nos damos cuenta de que la verdadera religión es universal, o sea, el amor de Dios en uno mismo, ya que nos damos cuenta de que los seres humanos hacemos actos positivos y negativos, y a esto se le ha llamado el bien y el mal, la bondad y la maldad, o sea, la luz y las tinieblas, la oscuridad, etc. Y claro está que cuando tenemos a Cristo tenemos la luz, y esto, amigos, es el verdadero cristianismo, no hay otro, y esto se puede aplicar a todas las religiones del mundo. Todo esto se puede resumir en una sola palabra, la bondad. Los obreros y obreras, o sea, los pobres en cualquier parte del mundo que formamos la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo, somos también ateos de los dioses muertos de todas las religiones. Pero no lo somos ni lo podemos ser de Dios, nuestro Creador. Animo pues a todos los pobres del mundo. Apartaos, daos de baja de la religión de los ricos. Cualquier religión organizada, llámese como se llame, no traigáis muchos hijos al mundo y procurad tener al Espíritu de Dios, al Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y seréis también, como nosotros, apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea, amén. Cristiano Martí, enero de 1998. Dejando aparte todo lo que se ha leído, esto, a ver, un poco de comentario sobre este mensaje. Que encaja en todo, pero mensaje. La pregunta a lo mejor sería si no hubiesen existido nunca las religiones, ¿quién sería ateo, no? Porque claro, todo el ateísmo yo creo que viene más de la idea tan absurda que han hecho de Dios, ¿no? Que si a la gente la hubiesen dejado pensar sin ningún tipo de dogmatismo y trabajo, pues... Pero no, el ateísmo es fruto de la religión, sí, está claro. Lo que pasa es que a muchos ateos pues le gusta discutir sobre el sexo de los ángeles, en el sentido de si la palabra crear, si Dios creó a sí mismo, si cómo puede haber un Dios creador, y entonces hay quien lo creó. Y todo por no aceptar la idea sencilla de que a veces las palabras tienen varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, este es un, pues, un inventor o un artista de cualquier clase, cualquier periódico puedes leer, ha creado, es un creador, o de moda, es un creador. A nadie se le ocurre pensar que él creó la misma materia de la tela, ¿no?, con la cual hizo el vestido. Él creó la forma con la tela ya hecha. Entonces, a los ateos les gusta mucho discutir sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Que Dios no puede existir porque entonces nadie lo creó, tal cual. Pero la idea es sencilla, lo que el otro día hablaba yo, con lo poco que sé de informática me doy cuenta que un programa de ordenador no se hace solo, eso está más claro que la web. Y si la materia está programada para que tenga vida, tiene que haber una inteligencia detrás que la haga. Ahora, por eso he dicho antes que la teología es cosa de, no ya de niños, es cosa de pérdida total de tiempo. Para mí ya es de tontos ponerse a discutir sobre un texto teológico cuando es discutir el sexo de los ángeles. Si el autor del cuadro tiene barba o si era hombre o mujer, es una tontería discutir eso. Bueno, la teología para mí perder el tiempo, pero negar a un origen, a una causa, y Y a todo esto también quería comentar que a través de internet me comunico con varias personas, entre ellas con un ateo recalcitrante que le mete una caña terrible a las religiones, porque hay un grupo ahí de gente religiosa, y el tío les mete caña. Pero cuando llegas al punto clave, que es el verdadero Dios de todo, de casi toda la humanidad, ahí ya no es tan ateo, en el sentido del dinero, que es el Dios verdadero, ¿no? Para muchos millones de personas del mundo. Entonces, con ese Dios ya no es tan ateo. Porque este hombre me cuenta que ha sido economista del Banco Bilbao, está jubilado y tal y cual. Y cuando le hablas un poco de justicia, ah, no, sí. Tú eres muy utópico, tú no, esto no puede ser, tal y cual. Ahí ya el ateo ya pierde sus esquemas de lo que le gusta, ¿no? Discutir el sexo de los ángeles. Porque con ese Dios no hay discusión posible. Casi todo el mundo está de acuerdo en que ese Dios es el verdadero. Es que casi siempre ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra esta, ¿no? Todas las empresas, las cosas, lo que se emprende, ¿no? Las ideologías que se emprenden y tal, y que crean esas divergencias, ¿no? Ateos y creyentes, etcétera, etcétera, no parten de la base de la gente pobre, la gente de abajo, siempre son intelectuales, son gente que se dedica exclusivamente pues a crear estas diferencias, ¿no? Y cuando hablas en el sentido este, ¿no? A ver, si se cree o no se cree, o si lo espiritual y lo material y tal. La gente pobre te dice, no creo y está, tal. Pero con la gente de posición tal, son las que tienes el debate. Debate, pero en plan intelectual, en plan y tal, ¿no? O sea, que no sé. Pienso que siempre las diferencias las crean los de arriba, ¿no? Está claro. Como lo del otro día cuando fuimos a la conferencia de Tony y yo y tal, que le recargábamos, ustedes están ahora se van a poner a discutir entre ciencia y teología y tal y que cual, pero ustedes parten desde la posición de poder, de jerarquía, y van a querer arreglar un poco las cosas, pero desde la parte y los de abajo. ¿Qué voz y voto tenemos en todo esto, no? Como lo del ecumenismo. Querer unir las religiones desde arriba. Claro. Y no desde arriba. Es querer unir el Buda, el Cristo y Alá desde abajo. Y que la gente tenga claro que es lo mismo ahí. Pero querer unir toda esa porquería y que se mantenga en su posición. Es no querer salir de la tradición y de los arquetipos teológicos. ¿Qué pasa? Que después los desde abajo después se inclinan hacia las tendencias. Pero de las que han creado ellos, se inclinan hacia unas, hacia otras. No, es que yo soy filósofo, es que yo soy teólogo, es que yo soy esto y tal. No, pero no es porque seas tú, es que te han hecho por la información, por lo que hay, ¿no? Te ponen ahí una serie de parámetros y tú eliges el que tú te crees que entra dentro de aquello que te han puesto delante, ¿no? Yo soy un gran psicólogo, yo soy un gran tal, pero es algo creado ya que yo, ¿no? Y luego tienes que admitir el vocabulario, tienes que admitir todo lo que ellos han formado. O sea, aparte de que admitas su filosofía, o que no la admitas, es el vocabulario que ello conlleva, ¿no? Que ya no puedes hablar de diferente manera que no sea si el religioso de forma religiosa, si el intelectual de forma intelectual, si el político de forma política. O sea, el político, si le hablas de justicia, ya le está. Él ya te dice que tú eres un marxista, tú eres. Y así clasifican ellos, y llega un momento en que si tú no rompes eso, pues acabas creyéndote que tú eres de esta tendencia o eres de aquella otra, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Yo creo que si uno se centra un poco en él mismo, creo que saltarse un poco a la torera todas estas cosas y hablar como eres tú y punto, ¿no? Y a lo mejor incluso es un poco incluso hasta una lucha y todo, no entrar en ese juego dialéctico, ¿no? En el juego dialéctico, no en la lucha de social, no en la lucha de decir la verdad y de expresar lo que siento, sino en el juego dialéctico de las palabras, ¿no? Y es detrás de las ideas montadas, de las ideas preestablecidas y tal, ¿no? Lo que ha dicho fulanito, lo que ha dicho menganito, y después pensas en todo aquello, y al final lo que tú piensas no lo piensas tú. O sea, no eres tú que ya piensas, es un compendio de ideas que están formadas y utilizas esas ideas para defenderte delante de quien estás, ¿no? A mí a nivel personal, en respecto a Dios y respecto al mensaje, lo único que me puede servir es tener una idea. Porque incluso me recuerda un poco un debate que hubo en TV3 hace un par de meses o tres meses así, que intentaban demostrar, no demostrar, sino hablaban los ateos y gente que defendía desde el punto de vista de la religión la existencia de Dios. Había un representante del obispado de Barcelona y no hacía más que con la Biblia de un lado a otro. No sé si alguien lo vio en el programa, intentando, o sea, demostrar para él mismo la creencia de Dios, pero por medio de la Biblia. Él no estaba nada más que como una especie de elemento que estaba, que nada más que leía palabras, ¿no?, escritas. El problema que hay es que, claro, el que está defendiendo la idea de Dios desde el punto de vista de la creencia no tiene una experiencia tampoco. Entonces todos entramos en dialéctica también, desde ciertos puntos de vista. Porque claro, no, la experiencia de Dios no la tenemos, yo no la tengo, por lo menos tengo una idea. Lo que a mí más me, o sea, llego a estar bastante que dijéramos que me gusta y que yo asimilo es la idea esta de que algo alguien ha hecho posible mi existencia, ese algo alguien yo no sé qué y tal, unos le llaman Dios, otros le llamarán lo que sea. Los demás son añadidos que prácticamente quedan más bonitos o menos bonitos para explicar un poco lo que es la idea de Dios. Pero en este aspecto, pues claro, si vamos a analizar un poco el mensaje, para mí, pues es verdad. El verdadero cristiano es ateo. Es ateo del Dios de las religiones. Porque de hecho, se está explicando un Dios pues muy a su manera, muy, vamos, para mí muy infantil, muy niño y muy increíble. Tan increíble que bueno, que normal que existan los contras que son los ateos de las religiones, que en el fondo a lo mejor no de Dios. La cosa está en que, claro, el problema es que hablamos todo el mundo, o mucha gente habla de Dios como algo que claro, le intenta dar una forma, lo intenta dibujar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, falta esa experiencia y entonces todos vamos a la creencia de un algo que puede ser o que no puede ser, y nos vamos un poco a la idea de lo que somos nosotros, que estamos ahí, que somos pues el fruto de un algo, ¿no? Por lo menos nadie nos podemos negar a nosotros mismos, ¿no? Estamos aquí, hablamos y somos la presencia de un algo. Y es verdad que ese algo, pues mira, se resume en la frase, ¿no? Y yo me identifico, ¿no? Algo o alguien ha hecho posible mi existencia. A mí con eso me basta en ciertos momentos. Hay momentos en los cuales pues me pierdo un poco dentro de lo que es un remolino de la inseguridad a veces, ¿no? Pero que a veces te agarras a eso y dices, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Y pienso y siento y mira, y algo, alguien está ahí que hace posible que yo ahora esté aquí, ¿no? Porque no me he quedado a mí mismo, que es lo que ha dicho Padre Miguel, ¿no? Pero, por ejemplo, la simple idea, que no es que sea idea de uno o de otro, ¿no? No se puede distribuir a nadie, ¿no? Pero la simple idea de decir, tener ideas propias, ser uno mismo, que ya le digo, no es filosóficamente, no se puede atribuir eso a nadie, ya es un motivo, digamos, de continua lucha. O sea, teniendo, digamos, solamente esta impregnado bien esto, tus ideas, tu tal, la verdad es que es muy difícil después predecir o decir que la persona aquella está guiada por aquí o por allá, ¿no? Si aquella persona está bien segura de que tiene que ser ella misma, indudablemente no se le puede confundir con las ideas que dice, ¿no? O sea, que es normal que cuando hablamos, cualquier palabra, cualquier expresión que digamos ya se haya dicho. Pero eso no es la esencia de la persona. Si tú ves la persona y ves que trata de ser ella misma, de alguna manera tiene que hablar, ¿no? Pero en la dialéctica que utilizan los intelectuales y la grande es precisamente meter a una persona que trata de ser ella misma, meterle en el conjunto de ideologías, ¿eh?, y atribuirle, ah, tú me dices esto, ah, esto ya lo decía Platón, o ya lo decía fulanito, ya lo decía menganito. Es la intención aquella que siempre se está utilizando. Ya, surge una persona que empieza a ser ella misma y enseguida pues ya tratan de calificarla, ya tratan de hundirla, ya tratan de despersonificarla, ¿no? De alguna manera tiene que expresarse el ser humano, desde luego. Y indudablemente lo que lleva ya la historia humana, por lo menos la historia humana, no creo que digamos nada que no se haya dicho. Pero la verdad es que, no sé, yo no sé vosotros, pero yo me doy cuenta que entre la gente que yo conozco y tal, joder, hay un espíritu que es de ser uno mismo, ¿no? Es algo que se nota, ¿no? Y yo no me fijo en la palabra que me dice el amigo, si me la dice de una manera u otra. Me lo dice como puede, como sabe, como su capacidad le permite. Pero yo veo que hay más detrás de lo que me pueda decir con palabras. O otra cosa es que yo quiera leer en lo que me dice, pues, dobles intenciones, etcétera, etcétera. Otra cosa es lo que yo quiero leer en la otra persona. Pero es evidente que, joder, que tienes... Cuando hay esa cosa, pues, es ir un poco más allá del trato humano también. Eso creo que es uno de los elementos básicos, indispensables en lo que es una amistad, la amistad. Es ir más allá de las palabras. Y entonces cuando vas más allá de las palabras, ya ves que el amigo, ya no, bueno, es que ya ni dudas del amigo, ya no, ya sabes que va más allá, pero que tiene esa dificultad que no tenemos suficiente dialéctica, no tenemos suficiente cosa para expresar, que no haya confusión absoluta, ¿no?, en las ideas, y cuidado, que si yo he dicho esto, es un poco así, ¿no?, la historia. Pero tú crees que el ser uno mismo guarda relación con la capacidad de vocabulario como el de un individuo. No, el ser uno mismo es un sentimiento. Lo que pueda expresar la persona ya depende de la capacidad retentiva de ideas. Pero no se puede atribuir a una persona que no es ella misma porque no habla claramente o no le entendemos. ¿Tú qué tienes por ser ella misma? Porque eso tiene mucha tela, ser ella misma, ¿no? Por eso, acaso, tú mismo le dices, tiene mucha tela, yo no te lo puedo explicar. Humano que no trate en esencia de ser los mismos. Bueno, pero ¿y qué es lo ser los mismos? Que Jaime, las cosas son evidentes, caray. Son evidentes, si no, no te lo creo. Claro, claro, pero es que cada uno hace evidente de lo que ve, hace evidente cosas. Y así vamos construyéndonos unos a otros, unos, cada uno su vida. Yo hago evidente una serie de cosas, tú harás evidente otras cosas. ¿Me entiendes? Otras cosas. Sí, pero esto es lógico, pero yo no sé... Pero lo que es evidente, vengo a decir, lo que se ve, lo que se palpa, caray. Cuando tu libertad me está coartando mi libertad, eso es evidente que ahí no... hay algo que te está fallando, ¿me entiendes? Ahí es cuando empieza... ¿Qué tiene que ver con la persona? Porque una persona se expresa con terminología que el otro no entiende, está coartando la libertad. No, entonces como no es que yo no te he entendido todas las cosas que has dicho. Supongo porque vas a la palabra misma, no sé. No sé, ahora, yo qué sé, ¿me habéis entendido? A lo mejor no me creo. Yo creo que lo de la terminología médica, ¿no? O sea, la terminología médica que implica que si yo soy un especialista de los ojos, ya lo llamaré oculista, en vez de un especialista de los ojos. Después, ahora esto ya lo entiende todo el mundo, ahora lo llamaré oftalmólogo. Y cuando ya lo entienda todo el mundo, ya lo tendré que llamar otro nombre, porque no tiene sentido poner nombres en latín cuando se puede poner en castellano que lo entienda la plebe, ¿no? Entonces, yo creo que esto coarta la libertad en el sentido de que es para una élite que puede captar aquello. Entonces, esta élite siempre tiende a irse un poco más allá. A poner, cuando el estudiante empieza a entender aquello, venga, vamos a utilizar otras palabras más complicadas que aquellos no accedan. Es la terminología médica y otras terminologías políticas que sí cortan la libertad. Por ejemplo, habla un político, hay muchos chistes sobre el tema. Habla un político, habla una hora. No dice nada. Pues yo creo que sí. No dice nada. A la plebe no llega, no llega realmente. Sí, pero yo es que no sé qué relación guarda el hecho de que haya una clase, una élite intelectual que domina el pensamiento filosófico y científico, a con lo que decía José de ser ellos mismos. No sé. ¿Qué relación guarda con la espiritualidad que trae? Yo quería decir con eso de que estabais hablando. Yo para mí, yo lo hago de los ateos. Yo veo dos clases de ateos, ¿no? Unos que, digamos, que son los que han estado siempre sometidos bajo una ignorancia. Y hay bastantes ateos de estos. Y luego, todos los dirigentes religiosos, que hay bastantes, que estos igualmente son ateos, pero con diferente condición, de que utilizan este ateísmo, porque ellos saben perfectamente que lo que predican no es vida propia. Y a esta gente la pueden hundir simplemente con unas palabras muy, muy básicas, que es lo que decía Jesús de Nazaret, aprende de mí. La gente en ningún momento puede decir aprende de mí. Entonces, a lo que vamos, que decía Jaime, el cristianismo para mí no son palabras. Y para él el cristianismo es la expresión que a través de esta vida puedes predicar. Pero es vida, no son palabras, es vida. Son hechos. Y a través de esos hechos luego tienes toda la titularidad para predicar. Pero predicar y no vivirlo. Que es lo que hacen todos estos teólogos del seminario y todos los dirigentes religiosos. Eso es lo falso. Por eso diferencio estos dos ateísmos. Uno por parte de la gente obrera que está sumida bajo la ignorancia y no cree en nada. Y luego todos estos mangantes, por decirlo de una manera, que se dedican a predicar este ateísmo porque ellos no creen en nada, para poder aprovecharse de los demás. Yo quiero hacer un inciso lo que tú acabas de decir. Porque yo creo una cosa, por ejemplo, mi padre, no le hables de Dios, ¿vale? Es ateo. Pero yo siempre lo he visto muy claro, porque una persona que ha estado en una guerra, lo normal es que sea atea. Porque una persona que está en una guerra, lo normal es que piense que Dios es capaz de permitir toda esta injusticia y toda esta barbarie. Entonces, para mí, lo normal es que una persona que haya vivido esto sea totalmente atea. Y no es cuestión de idea, es cuestión de evidencia, lo ha vivido totalmente. Y ha visto toda la porquería que un ser humano puede hacer con otro. Entonces, es normal que sea atea. Ahora, cuando se basa en ideas, vale, estupendo, es todo cada uno su aire. Pero cuando ha vivido, cuidado, ¿eh? Yo nunca le he dicho a mi padre que tengo que creer en Dios, jamás, y jamás lo diré. En la relación con mi madre, que es totalmente opuesta, nunca habla de Dios. Siempre ha dicho una cosa que siempre me ha llamado la atención. Algo hay allá arriba. Pero volvemos otra vez al kit de la cuestión. Aunque sea una guerra, aunque sea o cualquier acto terrorista, aunque sea cualquier acto de violencia, no. En estos actos de violencia, de guerra, de dañar a otro, no. Antes que esto está la ignorancia del acto. Bueno. ¿Tú le vas a pedir a millones de personas porque matan a otros tantos millones de personas? Exactamente, porque lo hacen. Pues, ahí está el acto de ignorancia. Porque no saben, no saben por qué lo hacen. Yo he conocido a mis abuelos que han estado los dos en la guerra civil, y uno de ellos hasta estuvo en la guerra de Rusia. Mi padre estuvo totalmente en un campo de concentración, o sea nunca, que... Nunca ha dejado de creer en Dios. Es eso. Mi padre no cree en Dios, ¿eh? Pero si tú conoces a mi padre, no importa que mi padre crea en Dios. Mi padre no habla de Dios, pero no importa que hable de Dios. Por eso yo nunca le hablo de Dios ni nunca le hablaré de Dios. Porque toda su vida habla de Dios. Yo me admiro después de haber pasado todo esto, que mi padre sea como él. Porque lo normal es que fuera un sádico o todo lo contrario, en cambio. Pues yo quiero decirte una cosa, sí. Únicamente. ¿Vosotros pensáis de que si ahora, por ejemplo, hubiera un Pinochet o un Hitler aquí en medio, lograría establecer una guerra mundial? Entre nosotros. ¿Levantaría a alguien de aquí para decirle, venga, cógete, empuña un arma y vete a pegar tiros? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí está, aquí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa cuando se vive este cristianismo? Muy diferente al no vivir sino el cristianismo, no tener luz, es estar en la ignorancia. Y encima tener a otros que te van metiendo más ignorancia. Pero es que no tendría nada que hacer una persona como quien ver aquí en medio. En sus tiempos, sí, porque había una serie de gente que estaba con la ignorancia. Toda la gente que seguía a Hitler es porque no pensaba. Eran máquinas, robots, gente muerta, masas. O alguien siria con Hitler, de aquí alguien siria con Hitler. Que no pensara o que no le dejaban pensar. No es que no ya pensara por sí misma, sino que no le dejaban. No, y que también existió el miedo. No, yo creo que era más cómodo ir. Ya alguien se ponía contra enseguida me pegaba un tiro. Por eso. Tú piensas ahora en la situación. Y el miedo lleva de qué. Aquí estamos en un ambiente, estamos hablando de una guerra pasada. Por experiencias de otros, nosotros la hemos vivido. Entonces, cambia el tema. O sea, habría que ir a un Hitler y no levantaría. En este ambiente, claramente no. Pero en otro ambiente, igual te levantabas. Claro. Porque es muy sencillo, si tú estás en tu casa y vienes, y a veces te van a hacer la pregunta, ¿es lícito o no es lícito? No lo sé. Pero si tú estás en tu casa tranquilamente y vienes a tu casa a matarte a ti o a alguien de tu familia, ¿tú no te rebelarías? No, antes que morir, yo vas a morir tú. ¿No te rebelarías? ¿Defenderías tu vida? Porque si estás en tu casa o en tu país, y vienes a otro país a invadirte... No, voy tan lejos, yo escúchame una cosa. Yo voy del simple hombre, escúchame, ya no voy tan lejos. Yo voy del simple hombre que se levanta aquí en medio, levante de todo, y dice, venga, se acabó. Yo pienso esto y esto y esto, y a partir de ahora vamos a hacer una raza aria, porque si raza para arriba, raza para abajo, que si dominio del mundo, que si tiene un pirimán. A ver quién de nosotros se lleva este hombre. Esto es un planteamiento que no son reales. Nadie. Nunca ocurre una cosa de esa manera. Nunca ocurre. Pero siempre ha sido un conflicto de intereses y siempre ha sido una cosa... Esther quiere hablar. A ver, Esther quiere hablar. Venga, lo que has dicho tú de la guerra pasada, que se habrá hecho para que luego los otros hombres digan que eso es malo y a lo mejor es para que se den cuenta de que es malo. Claro, que sí. Bien, claro. Las injusticias son para que la gente pierda. Yo únicamente quiero decir que por lo que ha dicho Esther, justo precisamente por la desgracia de esta experiencia, es como hemos aprendido, o han aprendido, o vamos aprendiendo. Eso. Cuidado. Pero... Sigo pensando que no hubiese tenido que llegar al extremo de una guerra para hacer... Es que es lógico. Es que, ¿quién de aquí en medio quiere establecer una guerra ahora mismo? Cuidado, que es muy diferente a preguntarlo en la calle, porque habría más de uno que diría, no, a empuñar un arma, porque tú lo dices. Y me parecen bien tus ideas. ¿Qué es lo que está pasando? No únicamente con las guerras, sino con la vida en sí. Me parece bien esto porque, no, yo también, ¿verdad? Nadie quiere crecer en base al sufrimiento. También, si guardas un paralelismo entre lo que puede ser una guerra o como puede ser las crisis personales que tenga el ser humano, viene a ser lo mismo. En ambas está Dios. Aunque nos cueste difícil aceptarlo. Sí, pero también es un medio. Hoy en día, pues la gente piensa algo más culta. Realmente piensa algo más. Pero antes no había otra cultura, como yo. Y dentro de la ignorancia creo que hay mucha cultura también. Pero lo que pasa es que la gente no lo ve así. No, pero que es un proceso, porque igual que una persona, lo que dice Jaime, igual que una persona sufre crisis y acaba sin pensar y haciendo cosas como por ejemplo este hombre, que se pega ahí, se sale a cuchilladas con su mujer en medio de la calle, eso es una crisis. Y a lo mejor ese hombre, como la gente decía, es todo normal y todo va bien, y como dijo también el presidente, todo va bien en este país. O sea, todo es un proceso y el proceso es el mismo. Yo siempre me ha gustado hacer una similitud entre el proceso que sufre una persona, que parece una persona, es el que sufre la humanidad. Entonces no hay, si ves todas las debilidades, los egoísmos, las ambiciones, las cosas, etcétera, etcétera, que están dentro y tú ves

estos capitalistas, claro, las palabras eran diferentes en aquel tiempo, pero todo esto es para defender sus intereses. Nos arrastran, nos explotan, etc. Busquemos, pues, siempre a este Dios de justicia que ya clamaban en voz fuerte los profetas. Bien. Entonces, se encontraban en que aquellos mandamases, con todos sus estudios en aquel tiempo, su fuerza, el dinero, la espada, en fin. ¿Y estos quiénes son? Unos cuantos amigos con el carpintero se rebelan contra nosotros. Hay que quitarlos del medio. ¿Quiénes son estos para discutir estas cosas? Sin embargo, Jesús mismo tiene que decir, gracias Padre, que estas cosas tuyas, sabias, espíritu, las has revelado a los sencillos, a la gente pobre, y las escondes a estos sabiondos del momento. Por esto dice, nosotros los pobres, el reino de Dios es nuestro. Cuando estos días han ido José y Don aquí a escuchar esta conferencia, que me explicaba la cosa con esto del obispo católico y tal, yo enseguida relacioné la cosa. Estábamos en lo mismo. Allí estaba representado poder político, la religión, el dinero, etc., frente a dos trabajadores que les hacían la contraria. Han pasado 2000 años y nos encontramos con las mismas, pero ya se encontraban con lo mismo en tiempos de los faraones en Egipto. Pero partimos de Jesús hasta ahora. Es la repetición de la jugada. ¿Quién es José, quién es Tony para hacer la contra a estos señores científicos, teólogos, toda su sabiduría humana, toda esa cosa? El poder político ya no es una espada, es la metralleta o la bomba atómica. ¿Quiénes son estos que vienen aquí a hacernos la contraria? No, no se trata de hacer la contraria. Jesús no vino a hacer la contraria en su tiempo. Se trata de decir continuamente que la verdad, la justicia de Dios, está siempre en los obreros, obreras, en los pobres, que tienen la idea clara de que estar con Dios, el amor de Dios, pero es más que lo que tantas veces decimos por allí, la bondad de Dios, el amor, pero ¿qué es la bondad? Este ser humano que se convierte después en bondadoso. No en el sentido sencillo de tonterías, pero tampoco en el que ambiciona millones, como tantas veces hemos dicho por aquí, los que tienen millones en el banco y los que tienen millones en la cabeza. Cuando Jesús dice, vosotros los pobres, el reino es vuestro, pero cuidado, no de todos los pobres del mundo, sino acuden a buscar al Cristo, al Espíritu en sí mismo, que es esta cosa sencilla, esta paz interior, esta armonía, en una palabra, buscar a este Dios, que a veces no importa ir al astral, ni importa estudiar libros, ni tener experiencias, fenómenos, no. Basta simplemente razonar un poco en una puesta de sol, o en una salida de sol, o cuando vais por un campo a hacer una acampada, esta quiere decir, si el cielo está estrellado, la luna, las estrellas, miráis, no penséis a argumentar nada, simplemente veis la maravilla de ella, sin decir nada, simplemente admirando la belleza de este trocito de cielo que vemos, de lo que llamamos cielo. ¿Qué pasará? Tanto el creyente como el llamado ateo, sin decirle nada, sin acudir a libros, sin acudir a ideas de otros, nada de todo esto, simplemente contemplar aquello, te emocionas, las lágrimas te salen, porque es tan grande aquello, tan maravilloso, y es nada, es un trocito. ¿Quién ha hecho todo esto? Se ha hecho a sí mismo. Pero qué maravilla. Nos choca, esta luna no se baja, no se aleja, este sol después del día, estas rotaciones, esta gran matemática. Y después yo, el ser humano, el físico, el cerebro, para pensar. Solamente esto. Porque si después acudimos a los profetas de todos los tiempos y de, en todo el mundo, vemos que han dicho maravillas, que después han sido escritas en libros como la Biblia, el Corán, en los que se dice la Torah, las Vedas, etc. Pero hay unas frases muy sencillas de un profeta, no sé si es Elías mismo, o Isaías, que dice, caramba, el que ha hecho el ojo no verá, el que ha hecho el oído no oirá, y basta esto ya, dice otras cositas, pero basta esto, porque después tú puedes añadir, caramba, el que ha creado el cerebro no pensará. ¿Qué pasa? No solamente del cristianismo, todo. ¿Quiénes son estos hombres? En cualquier nación, todo el mundo. Con sus estudios filosóficos, teológicos, políticos. Nosotros somos los amos. Tú a callar. Tú no entiendes nada. Tú trabaja y calla. Y aquellos han creado su forma de hablar, su forma de escribir, su cosa, esta cosa que llamamos intelectual. Y tú no sabes nada. Tú trabaja y calla. Bien, está bien. Pero yo sigo con las mismas. Pienso. Digo, no, estos son seres humanos igual que yo. ¿Quiénes son ellos para someterme a esta esclavitud mental, moral, hasta física? Y no, yo pensaré por mí mismo, hablaré lo que pueda hablar, escribiré lo que pueda escribir, y lo haré a mi manera, libertad. Ahora, bien, sin estropear mi libertad, puedo aprender a leer y escribir. Ah, de acuerdo. Sin estropear mi libertad, puedo aprender, como se dice esto, gramática, incluso el arte de hablar, la oratoria. Sin estropear mi libertad, puedo aprender idiomas. Ah, esto cambia. Esto cambia, que muchas veces lo he dicho a Tomeu, no sé si estará por aquí. Esto cambia. No estoy, yo nunca he estado en contra del estudio humano, de la superación intelectual. Pero cuidado. Cuidado. No pierdas tu libertad. Porque si pierdes la libertad para someterte a toda esa porquería de estos tipos que precisamente emplean todo esto, me gusta lo que habéis dicho, que son ateos intelectuales con toda su sabiduría, y todo esto lo emplean para qué, para explotar al que no sabe, a los tontos, a los de abajo. No, cuidado allí, cuidado. Estudia todo lo que quieras, yo estudiaré lo que pueda, pero nunca, nunca me venderé. ¿Por qué? Porque tengo la luz del Cristo, la luz del Buda, o la luz, lo que queráis, del que me ha creado, que me ha dado esta para pensar, y a medida que voy razonando, pensando, y claro, y después, ya vienen otras cosas que ya llamamos estas cosas fenoménicas, que yo no le veo nada de fenómeno, pero y si el viaje astral, y si esto, y si lo otro, y si la reencarnación, y si estas experiencias espirituales, y como el librito ya ha escrito María, ya hay algunas de mis experiencias ahí, de si tratar de curar y hacer esto y lo otro, que estoy muy satisfecho de mí mismo, porque en toda mi vida nunca he caído en la trampa materialista de pasar por el curandero que pone las manos, que cura, yo lo hago gratis, pues yo no cobro nada, pero la voluntad, no, he tratado de predicar el cristianismo a través de toda mi vida, y después si ha venido la ocasión de hacer algún bien a otra persona, yo he dicho, digo un bien que no es un bien que yo he hecho, es, como diría yo, una especie de intermediario, si queréis, entre Dios y el enfermo. Yo haré oración, ya veremos qué pasa, y punto. Y estoy contento porque años, y he podido lograr que esto, de que se me conozca más por esto, el que predica, como ya decían ahí en la calle San Miguel, cuando yo tenía 14 años, y 16, y 20, y etc. El que predica. Procura ser tú mismo. Tú mismo. Es esto, ser o no ser. Pero yo no estoy en contra, como a veces lo he dicho Jaime, de que esto es de Reiki, ¿qué es, eh? Enhorabuena, así que venga, adelante. Cuidado los vividores, y cuidado no caer tú en la trampa. Es que esto y lo otro y lo otro, adelante. Que es lo que yo dije hace unos años aquí. Yo estaba sentado y se arrodilló allí, me pedía cosas y me preguntas y tal, y era Javier Sierra. Este joven, que ya no será tan joven, escribiendo allí en la revista Más Allá, cuidado, le dije, que las 30 monedas de Judas, las 30 monedas, aún siguen circulando, pero es que ya existían antes de este Judas. A través de la historia humana siempre existen las 30 monedas. Hasta el llamado Antiguo Testamento, en la Torá, ya se habla de que uno vendió su primogenitura, nada menos, su herencia, por un plato de lentejas. Dejemos si era verdad o mentira, si era historia, no, es el hecho, la verdad ahí, de la sabiduría, la enseñanza. No te vendas por un plato de lentejas. Ahí. Hombre, procura ser tú mismo, que si no cambias tú no cambia nada. Y tanto en este mensaje como en lo que se ha leído por allí, como este caso de escuchar la conferencia del obispo católico, todo esto ya es bien hora de que tengamos la idea clara, sencilla, no se trata de ponernos nosotros mismos en un altar. Pero que no vengan estos mangantes, estos sinvergüenzas que a través de la historia humana dominan el mundo, que no vengan a decirnos que ellos son los doctores de esto y esto y esto y esto. Doctores, yo diría maestros, si acaso, en carpintería, en electricidad, en hacer una casa, maestros en enseñar en las escuelas, un idioma, etcétera, la filosofía estudiada, todo lo que queráis, maestros. Pero cuando se trata del espíritu, un momento, que cuando Cristo ha dicho por boca de Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres, y no llaméis a nadie, ni padre ni maestro, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo, ahí, el Espíritu. ¿Quién es mi maestro? El Cristo. ¿Quién es vuestro maestro? El Cristo, el Espíritu. Los nombres de lo de menos. Es el que nos ha creado y nos ha puesto el cerebro para pensar y estos sentimientos y esta cosa. Él es el verdadero maestro. ¿Qué pueden enseñarnos estos? En cosas del espíritu, en cosas de la vida, nada. Pueden enseñarme, pueden enseñar a otras personas, esto te he dicho antes, una mujer puede enseñar a otra cómo se hace tal guisado, tal comida. Si yo tengo una buena maestra, me enseña a hacer estas comidas y bien, enhorabuena. No, yo tengo un buen maestro que me enseña idiomas o me enseña, ¿qué tengo que decir esto? A poner yeso o cemento, o me enseña a hacer un puente, y entonces ya es en este terreno de los señores que estudian en la universidad, la ingeniería, los ingenieros, y la electrónica, la electricidad, etc. Enhorabuena. O que me enseña lo que he dicho antes, a saber expresarme delante de la gente, a saber escribir, incluso a poder escribir un libro, y tengo mi maestro que me enseña esto y lo otro. Enhorabuena. Pero las cosas de Dios, que no venga nadie a interponerse, porque a estos hay que mandarlos a paseo. Y no decirles a estos señores, es que tú lo haces mal, es que tú tendrías que aquí y allá, es que... ¡No! Decirles de forma ya rápida, directa, acción directa, ¡no! En este caso, eres tú que tienes que aprender de mí como ejemplo. No porque yo sea o quiera ser tu maestro. Pero no vengas aquí a presentarte como maestro entre Dios y yo, el sacerdote. No, porque el verdadero sacerdote soy yo, en la tierra. Y soy sacerdote de mí mismo. No soy sacerdote de nadie. Procura ser tú lo mismo. Y esto no es mío solamente, lo han dicho a través de la historia humana todos los grandes seres espirituales, hombres y mujeres, y sobre todo en este caso de Jesús. Cierra la puerta, reza, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, mi Padre, mi Creador, mi Maestro, mi todo. El que se interpone en medio, hay que decirle, tú, largo. Y es cuando he podido entender tan claramente, a través de mi vida, las palabras de mi abuelo, que tantas veces lo he dicho por aquí. Procura estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones los mandas a paseo. eran palabras fuertes que me decía, y las puedo repetir, que tantas veces las he repetido ya una vez más. Nos mandas a casa de una puta. Yo era un niño y mi madre, claro, decía a su padre, que era mi abuelo, no digáis esto al niño. Bien, entonces los envías a hacer puñetas. Ya era más suave, pero es la gran verdad. Sacerdotes en cosas como, ¿has visto jamás tú a Dios? No, entonces. Entonces, ¿quién eres tú para predicarme cosas de alguien o de algo que tú no has visto jamás? Por lo menos déjame a mí, que si no lo veo, por lo menos que pueda sentirlo. Y lo he sentido tantas veces a través de mi vida. Y esto está al alcance de todos. Aunque no se sepa leer ni escribir, basta pensar. Si no, a ver qué pasa. Cojamos a un religioso, un sacerdote, un obispo, a un católico, un protestante, a un ateo, a un comunista, a un socialista, lo que queráis. Allí, en la montaña, una noche de verano, contemplando las estrellas. Y después digamos a todos estos, ¿qué sientes? Ahora, no me digáis, se les puede decir nada de lo que habéis leído, ni de forma religiosa, ni ateos, no, no, nada de lo que os han dicho los demás, o los padres, o los libros, no, no, no, tú, ¿qué sientes? ¿Qué nos dirán aquellos hombres, con estudios y sin estudios, ateos y no ateos, católicos y protestantes y budistas y mahometanos, dejando aparte todo aquello, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, que nos dirán? En palabras diferentes, y si queréis en idiomas diferentes, nos dirán lo mismo. Nos dirán lo mismo, con palabras diferentes. Es que yo no sé qué decir. Me encuentro también ahora descansando aquí en el campo esta noche. Y es tan hermoso esto, tan... Y tú, ateo, sí, es que yo no sé qué decirte, pero me siento bien también. En diferentes idiomas, en diferentes ideas y en fin, o sea, palabras, nos dirán lo mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y solamente es mirar las estrellas o una puesta de sol sin acudir a lo que han dicho los demás. ¿Qué pasa aquí? Hace unos años yo venía por esta acera y ahí había, aquí abajo, una especie de mercería, no en casa de Nengeleta, otra más abajo que vendían hilos y qué sé yo. Y hace esquina, un mostrador aquí y otro aquí, escaparate, cristales muy grandes, y había un cochecito con un niñito o una niña, no sé, que así, así. Y yo me acerqué al cristal, y se ponía a reír aquella criatura dentro del cochecito. Que a veces lo hago a Esther, que alguien por la calle me miraba y se reía seguramente, de mira, mira este hombre, como ahora el pequeñito, y allí dentro, claro, su madre, seguramente sería su madre, se acercó al cochecito, este señor, y ya otras y otras, y había unas cuantas personas allí dentro, dentro, incluso la que despachaba, ah, mira, hay que ver este pequeñito, y mira, la gracia esta, y después yo doy la vuelta a la esquina, y el pequeñito me seguía, y me vuelve a ver otra vez allí el otro cristal, ¿Os habéis dado cuenta de lo que os he dicho? espíritu con espíritu. La cosa sencilla, la bondad. Ese se había acercado nada menos de Obiesero jubilado. No era un teólogo. No era un estudioso de las cosas de la vida. No era un intelectual. Y el pequeño no le importaba aquello. Ni, claro, y lo ignoraba en aquel momento. Y sin embargo, ya estaba gente mayor. Se quedó un momentito viviendo unos segundos, un minuto, está puesta de sol, de estas estrellas. Según que aquella gente, en aquel momento, ¿qué pasa? Ni guerras, ni filosofías, ni religiones, ni el cielo, ni el infierno, ni pesadillas, ni crímenes, ni robos, ni dinero, ni tanto a la banca. En aquel momento, tanto a la criatura como a mí, como a aquellas mujeres que estaban allí dentro, todo aquello retirado. Por un momento, se puede decir la palabra sencilla, por un momento aquello era el cielo. Venga, venga, si ya es necesario que los que os afectáis, bueno, las mujeres que se afectan ya, tengamos la idea clara de todo esto, esta porquería social. El sacerdote, el papa, el profesor de la universidad, no, porque ya cuanto amor lo definió tan maravillosamente, de forma sucia, pero muy maravillosamente, cuando dijo: en este mundo de mierda, nadie es de cagar, se escapa. Caga el rico, caga el pobre y caga el papa. Entonces ella, ¿qué tanta cosa? No se trata de pisotear a nadie. Y aquí sí que tenemos la idea clarísima con Miguel. No se trata de pisotear a nadie. Pero, ¿qué dirá Miguel ahora? El pisoteo de los pies. Me lo quitan del medio, que me están pisando. No se trata de pisotear a nadie, pero no tenemos que dejarnos pisotear por los demás. Ahí está. En las cosas de la vida, del espíritu. Yo, francamente, no sé vosotros, don y José, delante de aquellos señores, si estabais acobardados o qué. Pero nunca os sentáis acobardados ni por encima de nadie. Aquí hay esto, amigo. O lo tomas o lo dejas, como las lentejas. Si es que ya te arreglarás. No se trata, pues, de defendernos de nada. Se trata de predicar el mensaje de Cristo, que a través de la historia humana este mensaje está, como decís, vigente o actual, a través de toda la historia humana, nombres diferentes, palabras diferentes, lo que queráis, pero la justicia. Y esto, claro, esta justicia, esta bondad, esta cosa, no puede venir de un mequetrefe, de un mandamás político o religioso que diga a los demás: vení conmigo, yo lo arreglaré todo. Tú no arreglarás nada. Si no cambias tú, no cambia nada. Ahora vosotros, si queréis decir algo más, pero yo creo que está ahí la idea clara, sencilla. No irse por las ramas y no esperar que lo arreglen los demás. Arréglalo tú, empezando por ti mismo, claro. Y después aconseja, y puedes aconsejar con propiedad, que los demás hagan lo mismo. Y para terminar aquello de lo que he repetido ya, de que a veces estos mensajes mismos tienen que arreglar los otros que saben más leer y escribir que yo. ¿Cuántas veces he dicho, a ver, búscame esta palabra en diccionario porque yo no la conozco, no sé? Claro, yo no estoy en contra de la sabiduría humana, no faltaría más. Humana. Pero esta sabiduría tiene que ser una herramienta para expresarme. Y en este caso ya podemos decir lo que dije ahí en el Casal Balaguer, al Círculo de Bellas Artes. En este caso, esta herramienta, los libros, la Biblia, las cosas, el saber escribir o leer, el saber un idioma o ingeniería o arquitectura, el saber humano, herramientas que me sirvan para bajar del árbol y ya no ser más el mono típico y ser persona humana y portarme como tal, como ser humano. Esto es autónomo. Esto es el verdadero cristianismo, y se podría decir, y todos los ismos que queráis del mundo. Y nada. Ahora que ha dicho esto... 8.58. ¿Eh? 8.58. Ahora que ha dicho esto, que ya está... Me ha venido enseguida a la mente esto de que no es lo mismo un biólogo, una cosa sencilla, no, pero no es lo mismo un biólogo que se dedica a construir armas biológicas a que un biólogo cuyas intenciones son las de convertir el desierto en un vergel. Yo me gustaría contaros una cosa, que hoy me estoy estudiando vueltas, ¿no? Porque... es un sueño de esta madrugada, que creo que en este sueño hay parte de una enseñanza y parte de tonterías. Y vais a diferenciar lo que es la enseñanza con la tontería. Yo he dado vueltas todo el día porque me sentí tranquilo, completamente intranquilo, ¿no?, por lo que había hecho. Resulta de que yo me encuentro en un momento dado, pues, en el exterior, donde hay una gran mesa con muchos alimentos, y está pues Caetano, estaba José, estaba Castro, había bastante gente, no recuerdo todo, pero estábamos comiendo, y bueno, y hablábamos con Caetano, ¿sí?, donde una charla sobre algo, no sé, no recuerdo, y bueno, al final todos, pues, cada uno se va marchando y tal, y en un momento me quedo yo como solo con Caetano, hablando con él, y esto que, bueno, me marcho, que era de mí, me despedía, y Caetano, ahora veréis la reacción, ¿no? Me dice, ves a ver a Magdalena que te quiere matar. Esta es la gran aberración, y yo me quedo sorprendidísimo. Magdalena mata a todos los que vienen por aquí. No te diga tanto, José. Entonces, claro, yo digo, Caetano, pero ¿por qué me quiere matar? Tú ves. Digo, pues yo, cuanto más me tengo que dar el mundo, pues voy y voy a matar. Mátame. Entonces, llego, y claro, yo pensaba, yo, qué raro que esta mujer no haya ido a comer con nosotros. Entonces, yo veo allí a Magdalena como muy enfadada, muy dejada, enfadada, en una butaca, y una serie de señoras que en ese momento me daban a entender esa vivencia de que eran hermanas de ella, sobrinas, tal, ¿no? Pero la trataba muy mal. La cogía, la tiraba de un sitio para otro, un desastre. Y yo, de un momento, digo, para el carro. Y entonces, Magdalena se queda ahí, se va a otro sitio y tal, y la veo, pero yo quiero un momento de que ella tenga una alegría para que ella pues despierte, decir una alegría para que no te mate, para que viva, ¿no? Para que, porque estaba muerta, estaba vegetando ahí. Y yo digo, esto no es normal. Y después me habla, me dice, es que estoy así porque tenemos un problema. Me tendrías que dejar un dinero. Digo, bueno, digo, pero si lo tengo. Digo, pero ¿para qué este dinero? Porque parece una cosa tan urgente, como si atienda o algo, que sea algo que corría ahí. Yo digo, bueno, pero este dinero. Y a esto que hay una muchachita sentada a la arena, dice, si es que me lo debe a mí. Digo, bueno, yo ya la veo, digo, pero ¿a ti de qué? Digo, bueno, por eso se prestaba, porque yo le limpio la casa, digo, yo digo, bueno, en un momento dado, y había un montón de gente ya, aquella generación ya había cambiado, ya era una cosa muy grande, con mucha gente por allí. Yo digo, bueno, ¿y 30? Pues yo, 40 no, pero 30 y 40 puedo dar. Pero ya con la intención de a ver si le iba rebajando la cantidad. Porque en un momento me di cuenta de lo que ella, a ella la estaban amenazando, es decir, aquella ni había limpiado, porque digo, pero ¿cómo va a limpiar para esta mujer? Si esta es mujer y Caetano son gente pobre, no son ricos para pagar a esta señora que venga a limpiar su casa. Además, una casa enorme. Yo ahí me encontraba, bueno, pues me enfado y empiezo a pegar con ellas por todos lados. Y además cojo el camino y además eché a todo el mundo de allí y se acabó la historia. Yo, ¿qué leche es esta? Bueno, pues una vez que me eché a todo el mundo, no sé dónde fui, vuelvo otra vez y ya me encuentro otra vez con Caetano y me dice, ¿qué ha pasado? Digo, no, claro, lo siento, pero me he pasado el destino que tu rapa le está. Dice, bueno, digo, pero el problema, dice, y después, no sé quién me dice, pero le han dado 3.000 pesetas. Digo, pues no se las he dado. Digo, pues íbamos a tener problemas porque seguramente esto es como si gente, porque además era gente con unos físicos de gente malvada, ¿no? Digo, pues esta gente pues va a venir aquí y seguramente pues nos van a querer matar. Y a eso es. El lo que he dicho antes, porque claro, yo he soñado esto, me he encontrado en esta reunión, pero ahora veis con el tema de las guerras, y te he dicho esto, ¿es lícito defender tu vida? Entonces, a esto que vienen dos individuos, con pistola en mano, a cargarse a Magdalena, a Caetano, a mí, a todos que miraban por en medio. Entonces, yo claro, pues, yo veo que allí nadie se levanta, yo me levanto y defiendo. A uno, con el arma que me pegaba aquí, yo, se esquivaba. Lo logro pillar y le quito el arma. Pero el tío me pisa contra una puerta como si fuese una herencia, ¿vale? Entonces, pues claro, yo digo, tío, me quiere pillar, la dije al torchecillo, pues ¿qué hago? Pues hago, empleo el arma, cojo y me lo cargo. Lo cargo. Y lo cojo y lo pongo en medio de la sala. No, pero ya es la enseñanza y la relación. Entonces cojo y se levanta otro tipo que era el que venía con él. Joder, que me quiere matar a mí también. Digo, otro, le he dicho, ya se me echa todo, le digo, pum, pum, al ver. Y el tío estaba allí que no se vaya, que te mueras de hambre. Y se muere. Y se muere, ¿no? Entonces, es un poco así de drama y tal, pero ahí está la enseñanza. O sea, la aberración, por ejemplo, de saber a la manera que te quiere matar. Las cosas. Pero el ver a una serie de señores que han llegado a un momento a una casa, se quiere aprovechar de unas personas, la están coaccionando, la tienen vegetando ahí, y que no hay forma de que esa persona pueda levantar la cabeza, empiezo a luchar contra eso, lo logro echar. Luego, como no puedo hacer nada, quieren cargarse a esas personas. Entonces, yo digo, ¿es lícito defender tu vida y a sus seres queridos cuando alguien viene a arrebatar la tuya? ¿Es lícito? O sea, eso yo creo que es un pensamiento de cada ser humano, pero yo, después de todo esto, pienso, Me he levantado esta mañana, además, amargado, porque digo, joder, me he cargado a los tíos. Me sentía fatal, pero digo, joder, pero es que estos tíos venían a cepillarme a mí, a matar a Caetano y a toda la corte que tenemos ahí metido. Después de pensarlo, digo, ¿es difícil defender tu vida y la de un ser querido? ¿Has de arrebatar otra vida para eso? Pues yo pienso, pues yo creo que si peligra mi vida por el ser querido de un señor que está apuntado, que viene aquí, pues a forzarme, que viene aquí a robarme, que viene aquí, pues ¿por qué no? O sea, y el hecho, lo quería contar, porque claro, ya hemos empezado, venido aquí, llegado, y pues empezamos con el tema este, y digo, joder, esto viene a pelo con aquello, y he estado dándole vuelta a la cabeza, y veo que hay una relación con lo que se ha hablado aquí hoy. ¿No? Pero, ¿veis? O sea, es un sueño, que parte puede ser espiritual y parte de mi la comida con mi cerebro, o sea, con las matanzas y tal, ¿no? Pero es que, no sé, hoy me sentí fatal, todo el día dándole vueltas a este sueño. Bueno, la próxima, ¿dónde será? Bien. Próxima reunión. Bueno, mi casa mismo. Casa de Castro, la próxima reunión. Muy bien. ¿Os lleváis mensajes, copias? Aprobado. Sí. Me dejaré hacer una fotocopia de esta del país mañana de la